Estamos recibiendo con mucho gusto de forma telefónica a la licenciada Karina Pose, psicóloga especializada en deporte y actividad física, licenciada en la Universidad de la República, con una amplia experiencia a nivel de docencia y a nivel de la aplicación de su profesión, para hablar en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora hoy 10 de septiembre. Karina, buen día, gracias por estar con Radio Centenario. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Karina, ya para arrancar un poco con el tema y con el día que comentaba Emiliano, queríamos consultarte por qué el día y por qué la importancia también de hablar, ¿no?, de la prevención del suicidio. Bueno, durante muchos años en realidad se habló muy poco en nuestro país de lo que tenía que ver con el suicidio. Y bueno, creo que llegó un punto donde es una verdad que nos atraviesa a todos y es como muy difícil ignorar, entonces llegó un punto que se tuvo que poner arriba de la mesa. Me acuerdo una vez que cuando hice hace no mucho tiempo un curso de prevención de suicidio en Facultad de Psicología, la docente, cuando entramos, y lo primero que nos preguntó fue: ¿alguien no conoce a alguien que se haya suicidado? Y nadie respondió. O sea, todos los que estábamos en ese curso, que éramos más de 30 personas, conocíamos a alguien, ¿sí?, que se había tomado la decisión de terminar con su vida. Y eso fue como muy choqueante en realidad, porque ahí creo que todos tomamos como conciencia en algún punto de que es un tema que está mucho más presente de lo que todos muchas veces queremos admitir. Entonces, tomar conciencia de que el problema está y que en realidad sigue siendo para muchos jóvenes de nuestro país una solución, porque en realidad cuando uno toma la decisión de terminar con su vida, es la única solución que encuentra a sus problemas o a lo que sea que le esté pasando, yo creo que tenemos entre manos un problema, ¿no? Algo que si no abordamos, se nos sigue yendo de las manos. Y en Uruguay, en estos últimos años se ha avanzado en lo que tiene que ver con el tratamiento de este tema. Nosotros sabemos, por ejemplo, que además de la conmemoración de este día que es mundial, también hay una conmemoración a nivel nacional, ¿no?, del Día de la Prevención del Suicidio. Pero más allá de eso, ¿qué cosas concretas se están haciendo en Uruguay en torno a este tema? En realidad creo que se habla mucho de salud mental, se intenta como hacer muchas cosas. Hay campañas que el año pasado, la campaña de la última foto, fue una campaña que fue muy movilizadora, donde la gente pudo como tomar contacto con cuestiones que tenían que ver con familiares, con gente afectada, en lo que tenía que ver con gente que se suicidaba. Pero la salud mental en nuestro país sigue siendo un gran debe. Seguimos escuchando al gobierno y a los gobiernos que pasan decir que bueno, que hay que invertir para que la ley de salud mental se pueda aplicar realmente, pero en realidad si uno va a su sociedad médica y necesita, o sea, porque en realidad es como la salud mental, si uno va a privado es cara, no deja de ser caro. Si uno va a una sociedad médica, en realidad tiene que pasar por toda una cuestión para que los médicos los médicos decidan si uno necesita o no tener esa consulta, ¿no? O sea, no es que uno dice, mira, quiero consultar con un profesional de la salud y el médico le dice, bueno, te doy el pase. No es tan fácil muchas veces. Y cuando tenemos hijos y adolescentes, tienen que pasar por un comité de recepción, donde el comité de recepción tiene que decidir si en realidad necesita o no ese adolescente atención. Me pasó este año trabajando en deporte, que se supone que el deporte es salud y el deporte, bueno, cuando uno está deprimido te mandan a hacer deporte, cuando uno está mal el deporte te saca de muchas cosas. Sin embargo, en el deporte también tenemos casos que tienen que ver con depresión, con salud mental, con autolesiones. Hacemos la derivación con el equipo social que trabaja conmigo en el club donde estoy ahora. Sí. Y van la abuela de ese chico lo lleva al pediatra y le dice que bueno, que estuvo con nosotros, que evaluamos que necesitaría un acompañamiento, una situación más allá de lo emocional, muy compleja a nivel social. y la pediatra le pregunta al chico, ¿vos querés ir al psicólogo? Y el chico la mira y le dice no. Claro. Entonces, y me lo devuelven a mí, ¿no? Con todo una cuestión de, bueno, no, que quiere seguir contigo. Pero yo no soy la persona adecuada para trabajar estas cuestiones. Claro. Porque en realidad yo trabajo en él, con un, o sea, más allá de que no estoy, o sea, no soy una psicóloga clínica, puedo abordar y abordo todo lo que puedo, porque es como, en este caso, por ejemplo, el seguimiento sigue estando ahí porque no hay una contención. Porque la pediatra no puede preguntarle al niño, al adolescente, si quiere ir o no a un psicólogo, porque todavía sigue siendo, de alguna forma, un tabú. No, sigue siendo algo que la mayoría decimos que sí y que está bien, pero que a la hora de ponernos en el deporte, por ejemplo, es muy resistido lo que tiene que ver con la salud mental. ¿Sí? Todos decimos que sí, todos los clubes contratan, Conmebol obliga a los clubes para jugar copas internacionales a tener un psicólogo contratado en su club. O sea que en todos los clubes hay un psicólogo que firma esa licencia, como la firmo yo todos los años, pero no todos los clubes tienen psicólogos de hecho trabajando en los clubes, ¿sí? Hemos tenido en los últimos años suicidios de futbolistas famosos, o sea, de futbolistas exitosos que todos conocemos, sí. Y seguimos sin abordar el tema como deberíamos. Seguimos teniendo gente en el fútbol que cree que tener un taller de psicología o un taller de para trabajar las emociones es una pérdida de entrenamiento físico, ¿sí? Entonces los psicólogos seguimos peleando una media hora por mes para poder trabajar algo con estos adolescentes que sabemos que le pasan 10 millones de cosas y que necesitan un espacio y que es nuestra obligación por lo menos brindarles ese espacio. No en todos los lugares es igual, y eso doy fe, he pasado por todos los lugares, y actualmente en el club donde estoy estamos teniendo espacios, estamos dando la importancia a esto, pero no siempre fue así, o sea, y todos los colegas que trabajo, la mayoría tienen la misma dificultad. O sea, no tenemos los espacios para poder trabajar. Los espacios para ponerle a la mesa de, bueno, hay que trabajar lo emocional, hay que ver cómo nos sentimos, hay que ver, bueno, no olvidemos que en la tasa de suicidios, los varones se suicidan 4 veces más que las mujeres. Y eso tiene que ver con la construcción de la masculinidad de esta sociedad. Estamos fallando, o sea, estamos fallando en algo. El hombre sigue pensando que no debe decir cómo se siente, que es un signo de debilidad. Por eso, en realidad, en la mayoría de los casos que tenemos hombres que se suicidan, mucha gente dice, no teníamos idea de lo que le pasaba. Y es real, no tienen idea de lo que les pasaba, porque no lo pudieron decir. Y eso me parece que es una de las cuestiones más importantes en esto de la prevención del suicidio. El poder decir. Si uno puede decir, de alguna forma, el problema lo puede sacar y no queda como encapsulado en lo que tiene que ver con bueno, yo con mis problemas y no encontrar una salida como pasa habitualmente. O sea, a medida que yo puedo decir lo que me pasa, bueno, de ahí puedo buscar una solución. Puedo encontrar algún aliado, puedo encontrar a alguien que me pueda ayudar. Pero si no lo digo, es como imposible. Claro. Es imposible. Destacable esto que comentás, Karina, de bueno, poder hablar con alguien más, ¿no? En un mundo que parece cada vez más individualista, el poder conversar de estos temas que son importantes. Y también en cuanto a las acciones que uno puede promover, ¿no? Desde su lugar para poder comprender y prever también estas conductas suicidas, prever el suicidio de por sí. ¿Cómo uno puede colaborar en esto, no? Primero me parece que hay algo muy importante, que es esto de poder erradicar la idea de que cuando alguien tiene un intento de suicidio de cualquier tipo, decimos esta frase de quiere llamar la atención, ¿sí? Nadie que se quiera lastimar o que se haya lastimado o que haya intentado de lastimarse, así sea con un blister de aspirina, ¿sí? Tiene que ser tomado como un llamado de atención, tiene que tomarse con la suficiente seriedad como para poder abordar el tema. ¿sí? Porque en realidad cuando uno toma la decisión, así sea de buscar medicamentos para tomar, así sea de autolesionarse o de intentar cortarse o lo que sea, está haciendo un intento. O sea, hay una cuestión que no está bien y que hay algo que lo lleva hasta ahí. Entonces, poder concientizar a la gente que no nunca es un llamado de atención. Es un intento de autoeliminación. Punto. Y el poder trabajarlo desde ahí me parece que es muy importante. Porque muchas veces, y me pasó no hace mucho, de tener que hacer una derivación por depresión en el deporte, a psiquiatra, a psicólogo, a todo lo que correspondía, y que cuando nos entrevistamos con la familia, ¿no? Dice, bueno, sí, pero ya como que bromeamos un poco con este tema de que se quiere matar. Y yo no daba crédito a esto que me estaba diciendo esta mamá. Porque, ¿cómo que estás bromeando con esto? ¿Cómo llegamos a este punto donde desde el club deportivo somos los que te llamamos y los que te derivamos a todo esto, y vos en tu casa bromeas con este tema? Claro. ¿Sí? Cuando tenés un adolescente que no quiere salir del cuarto, que pasa, 12 horas por día encerrado en el cuarto, que no quiere salir, que pasa al oscuro, hay un montón de síntomas. Yo doy clase en el curso de entrenadores y siempre les digo, cuando nosotros vemos que un adolescente, por ser adolescente, ya tiene un poco las conductas alteradas en lo que tiene que ver en la vida, porque está en la búsqueda de su identidad y en la búsqueda de quién quiero ser, está definiendo un montón de cosas. Pero cuando el sueño, la alimentación y todo lo que tiene que ver con los vínculos sociales están alterados de alguna forma, y son alarmas que se prenden, ¿sí? Un chico que no quiere comer, ¿sí? O que pasa comiendo, que no duerme, que no descansa bien y que empieza como a desvincularse de su círculo, son todos llamados de atención que tenemos que estar ahí atentos. Se nos van a pasar algunas cosas, sí, se nos van a pasar, pero tenemos que estar atentos, porque son indicadores de que estas cosas pueden estar pasando. La otra vez le puse justo un caso en la clase y uno de los grupos dijo, son todas cuestiones de la adolescencia, ¿no? Entonces a veces normalizamos un montón de conductas, ¿no? Bueno, vive con el celular, vive encerrado, no quiere hacer otra cosa, y tal, y es normal. No, en realidad, como seres humanos, necesitamos socializar, necesitamos tener vínculos y hay determinadas cosas que son cuestiones básicas que necesitamos que estén cubiertas, porque si no el resto de las cosas empieza a fallar. Claro. Empiezan a fallar los vínculos, empiezan a fallar las cuestiones en el liceo, empiezan a fallar todo. Y si no logramos como tejer una red que sostenga a los adolescentes, es muy difícil. Nosotros tenemos que en muchos casos trabajar con el liceo. Y a veces el liceo es el único aliado que tenemos, y eso es tremendo, porque desde el club y desde el liceo somos los que sostenemos situaciones que las familias no pueden sostener. No pueden porque no saben, porque no tienen las herramientas, y porque en realidad a muchas cosas no les dan la trascendencia que probablemente tienen. Entonces, bueno, ahí así vemos que... Yo, en lo que hace que estoy en el deporte, que hace ya casi 15 años, sobre todo en el fútbol, cada vez vemos más depresiones, cada vez vemos más trastornos, cada vez vemos más chicos con autolesiones, que andan con los buzos de manga larga porque no quieren mostrar los brazos, uh-huh. O que vienen con calzas a entrenar porque no quieren mostrar las piernas, claro. Porque hay toda una cuestión que tiene que ver y muchas veces la familia no se da cuenta. Que no te ponen mucho la manga corta. Una cosa, buen día. Karina, con esto de que trabajás en esta área, ¿no? Con jóvenes y vinculados al deporte, o protagonistas del deporte, uh-huh. En divisiones menores, en distintos deportes, uno siente como que ahí se suman algunas presiones, ¿no? Por el papel incluso que juega el deporte en nuestro país y demás. Pero aprovechando eso, ¿cuánto hay de lo que viene de nuestra propia química, ¿no? Lo que nos viene de adentro, podemos decir, uh-huh. Y cuánto de lo que presiona el medio en el que vivimos? Digo, presiona en el sentido de que es exitoso, el jugador es... Me acuerdo un director técnico, Púa, que estuvo acá en la radio hace muchos años, y él decía, el fútbol es un generador de fracasos, porque solo uno gana y los demás pierden, ¿no? Y que eso en la mentalidad de, sobre todo la gente muy joven, tal vez no esté tan presente. O sea, uno parece que tuviera como regla que el que se mete en el fútbol termina siendo Luis Suárez, no sé, todos capos después, pero no es tan así, ¿no? ¿Cómo le pega eso a los más jóvenes? En realidad, en este país nos convencieron de que cualquiera puede ser Suárez o Cabal. Sí. Entonces, un día me acuerdo, estábamos dando un taller con un compañero por ver al futuro, ¿no? En esto de resaltar lo educativo, qué importante es tener un proyecto educativo cuando en realidad las posibilidades de ser un jugador exitoso son bajísimas. Y bueno, y viendo cómo ayudarlos a los gurises en esto de lo que era antes el programa Gol al Futuro, ¿no? Que hoy en realidad lo desmembraron tanto que no quedó nada de lo que había. Claro. Entonces, un padre nos mira y nos dice, en un club, vale la aclaración, un club bastante pobre, ¿no? Sí. Un club que estaba jugando en la B, que se estaba armando, que muy pocas posibilidades. Y un padre nos mira y nos dice, ¿y si mi hijo Suárez? Claro. Y con mi compañero nos miramos y no le pudimos contestar nada, porque en realidad todas las contestaciones que había para eso, o sea, eran como, podían llegar a ser ofensivas, sí, ¿no? Claro, porque claro. Porque claro, o sea, estaba muy fuera de la realidad lo que estaba planteando, pero es el fútbol es así, muchas familias depositan un montón en esos gurises. Y eso es tremendo. Tenemos los representantes que cada vez los agarran más jóvenes, ¿no? Y que hay una cuestión de que nosotros le decimos a los padres, un niño con 13, 14 años no necesita un representante. A menos claro. que vos no le... O sea, si vos le podés comprar los campeones y podés pagarle los boletos para que venga a entrenar, no necesita para nada un representante. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad es una presión extra. Claro. Es una presión extra. Tener una presión extra. Tener las familias que creen que seguros están que su hijo es el mejor futbolista del universo y encima tenés directores técnicos que les exigen a un nivel adolescentes que no es adecuado. Que no es adecuado para la edad de ellos, que no les importa si tienen que faltar al liceo, que no les importa si no concurren, no sé, a educación física. Y que en realidad si piden algún día libre porque tienen que dar algún examen, le dicen no hay problema, pero después el viernes no estás en la citación porque faltaste un día. Qué brutal. Entonces, es un doble discurso tremendo. Sí, o sí, sea, sí. El fútbol es cruel. Las familias, no sé, tengo 10 millones de familias. Hace poco quisimos citar a una mamá porque en el liceo estaban muy preocupados intentando que el gurí terminara tercero del liceo, gurí con 18 años casi, o 18 años ya, querían que terminara tercero del liceo, nosotros nos llamaron a nosotros y dijimos, sí, bárbaro, estamos todos interesados en lo mismo, hablamos en el liceo, todo, y llamamos a la mamá para, bueno, vamos a hablar, a ver qué. Yo no te puedo explicar el grado de agresividad de tu mamá. Claro. En esto de que nos trataba de que estábamos como prácticamente metiéndonos en la crianza que ella estaba haciendo de su hijo, que ella no lo iba a obligar a que concurriera al centro educativo si él no se sentía cómodo, y un montón de otras cosas, ¿no? Una familia que todas las veces que el chico juega están todos ahí agarrados del alambrado, gritando cosas, metiendo presión, a un gurí que el representante le paga por partido que juegue o no. Entonces imagínate que si él está fuera de la citación o pasa algo de eso, o sea, la familia tiene menos plata, o sea, con 17, 18 años tener esa responsabilidad en tu espalda son cuestiones que los gurises no manejan bien. No manejan bien. Yo me acuerdo un caso que nos trajeron acá a la radio, lo puedo decir ahora con los detalles porque hace más de 20 años de esto, llega un representante de jugadores de fútbol a una cancha de baby fútbol, para mejor, el representante era un jugador que había sido muy destacado cuando era joven, y que llega al lugar, miran así desde sus autos y sus trajes, miran a los jugadores que están allí en esa cancha, preguntan por padre o madre, y ya quieren hacer como una especie de contrato, donde incluso no se habla de plata, pero sí de repente la heladera que te está faltando, la cocina, y eso después qué, o sea, el tipo se sube a un auto y se va, pero esa realidad quedó plantada en el medio del barro, del barrio, ¿no? Del barro también, pero bueno. Esto es, son presiones muy fuertes. ¿Cómo se hace para ayudar a los chiquilines, en este caso? Chiquilines que están yendo, que uno los ve con mucha ilusión, ¿no? A jugar. Es que es dificilísimo, porque en realidad ya ellos entran, ponele cuando entran, cuando salen del Babi y pasan a formativas, ya ahí es un choque gigante que tienen, porque pasan cada formativa de un club hoy, ficha por lo menos 35-40 gurises. Imagínate que tenés casi cuatro planteles, tres planteles seguro. Entonces vas a tener un año gurises que no van a jugar en todo el año. Sí. Entonces, que se van a desmotivar, que se van a frustrar, que van a sentirse un fracaso, que ¿no? Entonces, nosotros, yo en las reuniones con los padres intento como ponerlos en el rol que a ellos les toca, ¿no? En esto de, bueno, la familia tiene que acompañar. ¿Qué es acompañar? Que cuando jugás dejo todo y voy a ver el partido, y cuando no jugás ni siquiera te arrimo a la cancha. Y no, en realidad, yo les digo siempre, bueno, si no les toca jugar y aprontamos un mate y vamos con ellos, nos sentamos en la tribuna, claro, y miramos el partido, y eso es lo saludable, que ellos puedan vivir el deporte como lo que es, un deporte que les hace bien para la salud, que les enseña valores, que tiene un montón de cosas positivas. Ahora, si yo lo vivo como éxito o fracaso solamente, en realidad, de ahí podemos, sí, se pueden generar un montón de cosas. Hay gurises que terminan en que llegan a cuarta, tienen 17, 18, 19 y quedan fuera y después no quieren saber más nada con el fútbol. Porque en realidad se van como muy quemados. Bueno, no te olvides que las edades de abandono deportivo son a los 12 años, que tienen que ver con esto de pasar a lo profesional. Muchos gurises que si nadie los invitó al cuadro, si fueron a algún lugar y fueron quedando afuera, se sienten que no sirven. Y sienten un fracaso. Muchas veces a los 12 abandonan lo que tiene que ver con el deporte. Y la otra edad es los 17. ¿Por qué? Porque a los 17 se supone que es cuando tengo que dar el salto para ser un profesional. Y si no lo di a los 17, y probablemente también ahí sienta que soy un fracaso. Entonces muchas veces alejamos a los gurises del deporte, ¿sí? Porque en realidad pasa esto. Sin contar que en realidad en nuestro país, si queremos que los gurises hagan deporte, no tenemos muchas posibilidades. Claro. Como padres, si queremos que nuestro hijo haga otra cosa que no sea fútbol, y tenemos que pagar. El fútbol es como dentro de todo lo más barato, porque pagás en el club, le pagás el equipo, alguna cosa más, pero está. Si vos querés que tu hijo haga natación, anotate en la plaza y si en la lista de espera, porque por lo general no hay lugar. Pero no tenemos políticas públicas que tengan que ver con incentivar el deporte. Claro. No las tenemos. Entonces, seguimos siendo un país futbolero. ¿Pero por qué seguimos siendo un país futbolero? Y porque los gurises van a hacer fútbol, porque es lo único que... la mayoría es lo único que pueden hacer. Claro. Porque imagínate, no sé, vivís... Yo vivo en Peñarol. ¿Qué puedo llevar a hacer a mi hijo? Le tengo que pagar un club. Él hace básquetbol. Y garpo para que vaya a hacer básquetbol. Claro. Porque si no, no lo hace. Sí, porque sí, no hay un lugar donde yo pueda decir, sí, anda a hacer básquetbol en condiciones más o menos. Y no lo hay. No podemos anotar en la plaza 7 y esperar si nos llaman, porque nunca hay lugar en las plazas, porque están saturadas de gente. Y seguimos teniendo en la escuela, con suerte, una hora por semana o dos, y en el liceo también. Entonces, hasta que no hayan políticas públicas que hagan que también... que el fútbol no sea el centro de todo, porque en realidad yo creo que esto de que somos un país futbolero y que cuando juega no hay como todo un peso, y bueno, y si yo juego al fútbol, el fútbol les da identidad. Un gurí me dijo la otra vez que yo quiero dejar, pero si yo dejo el fútbol nadie me conoce. Y yo le digo, ¿cómo es esto que nadie te conoce? Y dice, no, porque yo en el liceo soy el que juega a la selección, ¿no? O sea, si no jugaba al fútbol, o sea, no era nada. O sea, había como una cuestión como muy fuerte ahí, ¿no? Que a él le generaba un montón de angustia y que en realidad no sabía cómo, o sea, y lo pudo verbalizar, lo pudo decir. Pudo decir, el fútbol de alguna forma me dice quién soy. Entonces, cargamos con un montón de cosas que es como, o sea, en el fútbol hay hay muchas presiones, hay mucha angustia, y en realidad en los varones, que en realidad está como todo mucho más contenido, decir que estoy mal no está bien visto. No está bien visto. Entonces, yo, por ejemplo, que estoy ahí, es como, bueno, es como te lleva un montón de tiempo que alguien venga y te diga, che, Karina, quiero hablar contigo. ¿Sí? Es como empiezan a llegar. Pero el vínculo de confianza te lo tenés que ganar con mucho tiempo, con mucho trabajo, con una cuestión ahí como muy... Porque en realidad incluso ellos piensan que el técnico no lo ve bien, porque es un signo de debilidad. Entonces, estar mal es como... Y muchos técnicos te lo dicen. Te lo dicen. No, este no, es muy flojito, o sea, hay como una jerga que también se maneja, que los gurises la saben, saben cómo se maneja y que quieren como preservarse de esas cosas. El fútbol es muy complejo. Hay mucho para hacer, muchísimo para hacer. Yo creo que lo que hacíamos en Gol al Futuro, que era como promocionar, incentivar lo educativo, era como una pata fundamental, porque creo que hoy por hoy algunos frutos de eso lo vemos, porque hoy tenemos en la última división, en cuarta división, tenemos muchos jugadores que están en facultad, que siguieron como el camino, pero bueno, también seguimos teniendo gurises en cuarta división que no terminaron tercero. Entonces, fue un programa, me parece, que apostó como, ¿no? Yo sí. Siempre le decía, una vez fuimos a un taller con los gurises y le dijimos, bueno, ¿cuál es el plan B si no son futbolistas? Y parecía que los habíamos ofendido tanto, le habíamos como roto una ilusión, que nunca más les dije el plan B. Entonces, siempre les digo, bueno, ¿qué jugador querés ser cuando llegues a primera división? ¿No? ¿Cómo querés estar preparado? Entonces, trabajo con ellos mucho de lo que ellos, cómo van a estar preparados y cómo quieren llegar. Entonces, ahí, desde ahí, fortalecer, bueno, que necesitan mejor nivel de comunicación, que necesitan mejor nivel de relacionamiento, que necesitan poder analizar mejor, que el fútbol está cambiando, un montón de cosas que tienen que ver con, bueno, con cómo mejorar. Porque para ellos es muy difícil poder aceptar esto de que puede ser que no. Y lo otro que trabajamos el otro día, que justo en un curso de entrenadores que tenía varios jugadores que se le estaba como terminando el fútbol, que era bueno, cuando termino mi carrera de fútbol, ¿qué hago? La Mutual está trabajando un montón en eso, porque hay como un después que para muchos no existe. Yo no me preparé en nada, yo nunca hice otra cosa que el fútbol, y también hay un después del futbolista del que llega, ¿no? Sin duda. Que es como, Karina, sí, como para ir redondeando, porque estamos en los últimos minutos, consultarte, ¿qué crees vos que hace falta en materia de políticas de salud mental, particularmente en el área en la que vos te desempeñás, que es en relación, como venimos hablando y te venimos escuchando, en relación con el área deportiva, digamos, y la atención a salud mental en ese ámbito, pero a nivel general también, ¿no? Porque vos mencionabas, por ejemplo, al principio, los costos que tiene atenderse en el ámbito privado, y en el ámbito público, bueno, todo el proceso que lleva a demoras, a veces de meses, ¿no? Cuando hay casos que no pueden esperar. En el ámbito en el que vos te desempeñás, también mencionabas, bueno, a veces hay que derivar casos a que tengan una atención particular, ¿no? Con un profesional, digamos, y que sea una atención directa, pero se dificulta muchas veces eso. ¿Vos qué considerás que hace falta en Uruguay para mejorar y profundizar este tipo de atención? Yo creo que sí, sigue siendo insuficiente, evidentemente. La otra vez yo necesitaba contactar, la otra vez en una charla nos contaban que en realidad tenemos una escasez tremenda de psiquiatras. Yo creo que se debería buscar la forma de incentivar que, no sé, medicina pueda como de alguna forma tener más psiquiatras, porque no los hay. La psiquiatría también está como, por ejemplo, a mí me cuesta un montón encontrar psiquiatras que puedan tratar deportistas, porque el deportista necesita seguir lúcido, necesita seguir haciendo lo que tiene que hacer, entonces para ellos es como muy difícil encontrar a alguien que logre entender desde la psiquiatría esa parte. Y después, el acceso a un psicólogo, aunque sea la primera consulta, sigue siendo un déficit que tenemos, ¿sí? Tenemos meses de espera. Salud Pública dice que tiene atención inmediata. Las atenciones inmediatas que tienen es que si llega alguien con, no sé, un intento de autoeliminación medianamente serio o con alguna cuestión seria, si no, en realidad, es como muy difícil. Cuando a mí me dicen tengo salud pública, me hago cruces porque no sé para dónde mandarlo. A veces hay mejor atención o más rápido en las policlínicas periféricas de alguna de las intendencias, estas que están por ahí, mira, que tienen equipos para adolescentes, que lo que tiene que ver con salud pública, porque ahí te haces cruces. Y así todo, en muchas mutualistas también es difícil que lleguen ahí. Entonces, yo creo que tenemos déficit en muchas cosas, o sea, sigue habiendo, no sé cuántas escuelas atiende Escuela Disfrutable, pero hace unos años tenía 46 escuelas, ahora debe haber bajado a 20, pero debe tener como 20 escuelas, un equipo de Escuelas Disfrutables. O sea, hay una emergencia en una escuela, que es ahí donde tenemos que empezar a trabajar lo que tiene que ver con la salud emocional y la salud mental, y hay una emergencia y tenés que llamar a ese equipo que venga a intervenir y que tiene un montón de escuelas más. O sea, seguimos teniendo un déficit tremendo en lo que tiene que ver con la atención y la promoción. O sea, estamos hablando de que un equipo va a apagar un incendio. No va a prevenir nada. Tenemos que cerrar, pero hay un oyente que manda acá, Víctor. Dice, los periodistas deportivos son crueles. El otro día el LMS de Suárez y Messi perdió 3-0 en la Divisional B y le preguntaban por qué perdieron el primer partido, como si hubiera una obligación de ganar por ser el cuadro de Messi y Suárez. Y le preguntaban a Suárez por qué la goleada. Suárez contestaba, recién empezamos, esto es Divisional C, dice el oyente. Por algo es que Bielsa muchas veces tiene encontronazos con la presión de la prensa. Y Roque dice que la doctora Cristina Lustenberg dijo que hay 30.000 personas en lista de espera en salud mental, es la ministra de salud, obviamente, esto en ACE, y agrega que para los padres es más importante que no falten a la práctica de que concurran al liceo. Lo hablo con propiedad por los compañeros de mis hijas, y bueno, muchos tendrán seguramente experiencias para aportar. Nosotros por hoy queremos agradecerte muchísimo, Karina, este tiempo, y queremos estar más en contacto. Bueno, sí, eso es verdad. También mi esposo es árbitro y sufrimos de todos lados lo que tiene que ver con las presiones del fútbol. Y yo en realidad todos los años apuesto a poder mejorar la intervención, a poder hacer más, y siempre estamos con tratando de proponer cómo mejorar lo que tiene que ver con la intervención en el deporte. Hay clubes que están mucho más abiertos y que está buenísimo poder trabajar con ellos, pero bueno, creo que sí falta poder trabajar desde la prevención y no que vayamos a apagar incendios. Exactamente. Muy bien, licenciada en psicología Karina Pose, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, a ustedes. Chau, chau. Hasta la próxima.